You talking about where are you going? Hola, buenas tardes, esto es La Juventud de Mierda. Están cambiados los micros, están subidos los dos. O aquel de allí no sale, para variar, a ver. Yepa. Diga, Didi. No sale, yepa. Bueno, luego lo miramos y tal. Bueno, empieza La Juventud de Mierda con algo. Como estamos ya en verano, vamos a seguir ahora con un tema de los Newborn Tars que se titula Romance de Verano. ¿Quién no tuvo un romance de verano? Yo no. Yo no, porque veraneo en el parque de invierno. Hay más. Bueno, al final hemos conseguido arrancar aquí La Juventud de Mierda. Siempre tenemos ciertos problemillas técnicos. Trata de arrancarlo. Carlos, trata de arrancarlo. Y bueno, vamos a seguir con Motociclón y su homenaje a la película Warriors y tal. Comenzando con reproducen un discurso de Cyrus y luego, bueno, ahí vienen los Warriors y tal. Estúpidos, ¿sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar, barrio por barrio la ciudad será nuestra. Afirmaremos nuestro territorio. Afirmaremos nuestra parcela. Porque somos los auténticos dueños de la ciudad. nuestro chaleco social, como el acero a partir de ahora, pasarás miedo. De nuevo mis cadenas rodean sangre, otro poli viaja a la eternidad, paraíso para dar hostias, mi mayor habilidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a pasar? Si sabéis contar, meten todos maderos como guerreros. La calle debe ser nuestra, era de lucharía la violencia en el rock, nuestro chaleco es brillar, como la acero a partir de ahora, pasarás miedo. Ahora vamos con un grupo llamado Otra Puta Decepción o tal. Pero ante ello, resignación, ¿eh? La dos ahí, a tope. Oh, 'cause I know I've been across the nation. I've been running from all of my mistakes. This is last time I'm gonna sing it. This is my notice of my resignation. I've been through this before, and I've been bleeding. I've been up, I've been down, and now I'm fading. This is last time I'm gonna sing it. This is my notice of my resignation. Bueno, y aquí la juventud de mierda, muy contentos de que nos estéis escuchando. Seguro que hoy hay escuchándonos mucha gente, porque tenemos por ahí a un hombre anuncio que invariablemente, concierto tras concierto, siempre a los cuatro vientos anuncia este programa. Entonces seguramente que mucha gente nos estará escuchando. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas y tal, qué profesional. Bueno, vamos a seguir escuchando a los Iribarnes. Es una canción de un disco recopilatorio de grupos punk españoles, de, bueno, españoles, a lo mejor no se sienten españoles, por decirlo de alguna manera, vaya, que tampoco se ofendan por eso. El disco se titula Matado por la Muerte, y bueno, hoy, si da tiempo, colocaremos varias canciones de este recopilatorio. Vamos a escuchar a un grupo gallego que se llama Los Iribarnes, y su tema Misión 13. Vamos a poner, que hace tiempo que no lo ponemos aquí en la juventud de mierda, a ese gran compositor y artista conocido como un pingüino en mi ascensor. Es un, vamos, es el gurú del programa, la juventud de mierda. En que duermo cada noche una aventura, y ya no me amuermo. Todo mi tiempo es para la arqueología, es mi ilusión, mi sustento, mi única alegría. Na na na na na na na na na na na. Blandiendo mi pequeño azadón, soy carne de una superproducción. Voy a encontrar el arca, o tal vez una sandalia de Amilcar Barca. Por ti, arqueología en mi carril, a tumbar a ye ye ye. Sé que algún día encontraré lo que busco. Na na na na na na na na na. Vetusto es el sitio indicado, hay un sarcófago en Vetusto, la palangana de Poncio afilando una lentilla del primo. Detrás de cada maceta puedes encontrar una teta de la Venus de Milo. Hay que actuar con sigilo, todos. Acumbara, ye, sé que algún día encontraré lo que busco. Bueno, aquí en Juventud de Mierda vamos a seguir con otra selección del recopilatorio Matado por la Muerte. Esta vez se trata de un grupo de Zaragoza que se llama Los Ricillos, parodiando a Los Recilos, clásico grupo punk rock y tal. Y bueno, el tema se titula Somos una familia feliz. Espero que os guste, ahí va. Bueno, vamos ahí un poco de surf o tal, y anunciando un concierto de mañana de los Reyes de Macaja, que procuraremos verlos ahí en la calleja, no sé la hora, se lo están haciendo ahí. Y vamos con los Coronas, el último, un homenaje a un grande o tal, el gran Paulowski, ya lo reconoceréis o tal. Vamos allá. a la merde. ¡Me ha salido de los cojones! ¿Crees que tengo mal carácter? Está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mal educado. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. Qué fluidez nos gastamos aquí en la juventud de mierda. Sabéis que nos estáis escuchando en la 107.3 frecuencia modulada aquí en Oviedo Radio Arrabalera, donde las haiga. Y también nos podéis escuchar en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. Bueno, vamos a seguir con Concepción Glory Boys. Sí, oh. Oh. Concepción Glory Boys y su tema Tensión. No puedes pisar a un Glory Boys. Así es. Hay de bits Bueno, vamos a contar hasta tres o tal con Screeching Whistle. Hostia, hacía pila que no escuchaba a esta gente. Vamos a dedicársela aquí a Gechu, que la propone, y a Pelagino tal, que muchos le molaban y se nos va a casar. No os caséis, Dios mío, no os caséis. Vamos a tomar algo. Que final más abrupto, que me ha pillado con el culo trocillo. Aquí la juventud de mierda. Bueno, vamos a seguir con Capitán Entre Hijos y su playa nudista. Va a dedicar a todas aquellas personas que se aburren como ostras en la playa. Yo, por ejemplo. Y más si es nudista, pero bueno, el truño puede ser doble. Bueno, vamos ahí con ese Capitán Entre Hijos. Con sombrero y tomavistas. ¡Ay! Playa nudista, una hora andando por un desierto, malditas zodias. Playa nudista, llena de hippies, oliendo a mugre, comiendo garbanzos. Playa nudista, sin chiringuito, uso de justicia. Luego en el pueblo, litros de cerveza, barra libre de costillas, los hippies llorando. Playa nudista, para un puto truño. Playa nudista, tanque social. Playa nudista, conmigo que no cuenten. Playa nudista, playa nudista, playa nudista, fucking bitch, nudista. Cambiando el tercio a tope, vamos con la Coca Nostra, un poco de hippie hopo ahí. El nombre larguísimo, tal. Dice que es una bella cosa. Vamos allá, seguro, me fío. El caserío. Yo, this is Danny Boy, a.k.a. Steely Dan, one hell of a man, La Coca Nostra, yeah. And you listen to Ill Bill's The Future Part 2. It's a beautiful thing, my brother. I deal out physical justice and actual facts. I keep my steelo hidden like a junkie's tracks. If I roll up my sleeves, you wouldn't believe the depths of the deviance that I can conceive. I overachieve, I'm underrated. I got you under pressure, I'm over-medicated. The biters wanna bite it, the haters wanna hate it. Got on stage at your show and I defecated. Every rhyme I spit, it's the ultimate truth from the pulpit. Let's cut the bullshit. It's fucking coca taking over. The wrath of Jehovah's like a supernova. Amazing grace, how sweet the sound. I pull out my sword and I cut you down. The wrath of the Lord's what I'm bringing round. Pay heed, take on it when you hear the sound. I represent what it mean to be true to the game. Or it's like what a holler tip to do to your brain. They call me Mr. White, ain't a more suitable name. La coconut style, it's a beautiful thing. I represent what it mean to be true to the game. Or it's like what a holler tip to do to your brain. They call me Mr. White, ain't a more suitable name. La coconut style, it's a beautiful thing. My competition's presentation is so damn weak. I'm all knowing with AKs like Mozambique. So gangster when I creep up, pull a trigger, eagle buck. We don't give buck, even Jesus is leaking blood. From a distance you might wonder where he sees you in front. When our closer inspection, you see us the heat from the gun. That's making his body rise, homicide, I'm a ride. Like the cyclone, they call it out when it's drama time. Ill Bill, I'm a product of the projects. My conduct, complex, I like hustlers to suck my dick. I'm multifaceted, a real deep individual. I'm into new pussy, new cars, and new pistols too. This is who I am, you wonder how I kill a man. Millions of fans relate to La Coconut, so we stand. For honor amongst hustlers, pimps, and thieves. A federation of terror in a war with peace. I represent what it mean to be true to the game. Or it's like what a holler tip to do to your brain. It's Billy Crystal. Ain't a more suitable name. La Coconut style, it's a beautiful thing. I represent what it mean to be true to the game. Or it's like what a holler tip to do to your brain. It's Billy Crystal. Ain't a more suitable name. La Coconut style, it's a beautiful thing. They call me fucking Jolly, hustle with his knuckles, Lolly, Puffer Molly with a muffle mumble, saying nothing, Holly, Tuck and Ollie, head body, hottie, riding, shoddy, snotty nose, hoes, totally out of a skull, souls on Timbo's, powder white, out of sight, knuckles brassed as a baby, I don't even gotta fight, my team's high, we blast for funds, our whole world revolves around catching guns, DMS villains, the coke, the drove smokers, that poke holes in your old stroker, from the broken, it's cold soap, for the post from a dough, and limos, and old strophers, you should know already now, cause I told most of you. We bullshit with Bolshevik skinnies and mixed kikes, gooks, spooks, and spicks. It's a cold world with ruthlessness, so let the lies lay six deep, the truth is this. I represent what it mean to be true to the game. Or it's like what a holler tip to do to your brain. They call me Slain. Ain't a more suitable name. La Coconut style, it's a beautiful thing. I represent what it mean to be true to the game. Or it's like what a holler tip to do to your brain. They call me Slain. Ain't a more suitable name. La Coconut style, it's a beautiful thing. Yo, Bell. I told you, man. I stopped sniffing. Bueno, seguimos aquí en la Juventud de Mierda y vamos a continuar con Oblivians y su Anyway You Want It, lo que quiere decir algo así como de cualquier manera lo quieres, vaya, que siempre lo tomas. Toma para ahí. It's alright. Tell me when you want it. Let's go right.

saying is true. But I can't understand sometimes, baby, why I'm so weak for you. Listen, I can leap tall buildings in a single bound. When it comes to getting over you, baby, well, I can't get off the ground. But they call me the Superman lover, yeah. Say they call me the Superman lover, yeah. But something wrong with me to see. Something wrong, yeah, yes it is. Faster than a speeding bullet. Yes, I have. But I must be flying awful slow sometimes, baby. I can't keep up with you. I got X-ray vision, and I can see through steel too, baby. I know it's something wrong with me. Can't see through you. Now, but they call me the Superman lover, yeah. Call me that Superman lover, yeah. But something wrong, wrong, wrong, wrong. There's something wrong with me, you see. Yes, it is. Look, look up in the sky. Come on, look. Look, and you'll see me flying by. Why don't you just look, look? And if you do, come on and look, look. I'm flying straight to you. They call me the Superman lover. Say they call me the Superman lover. Yeah. But something wrong, something is wrong with me to see now. Something wrong with me, yes it is. Oh, rat on with the rat on here. Yeah. Con un tema del gran Star Today de Gorilla Biscuits Total, Stand Still. Quedáis vos ahí. Yeah. Bueno, aquí la juventud de mierda cambiando de ritmo continuamente, cortando el hielo, cortando hasta las canciones, porque hay canciones que nos gustan mucho, pero estamos antes hablando si dejarlas enteras o no, porque si son de muchos minutos, si cortan tal, pero bueno, siempre viene bien un cambio de ritmo, y si es Johnny Guitar Watson, mucho mejor, y después Gorilla Biscuits, y ahora Juanita y los feos, amigos. ¡Dinámico! ¡Dinámico! ¡Ella es un dinámico! ¡Dinámico! Como el dúo, Juanita y los feos y su Circo Roma. Bueno, vamos a continuar con Redentoras Humilladas y su tema Una Roquera. Yeah. después de este tema en plan Pacific Blue, ahí movida OC como manda, un poco de surf, descarado, tío. Vamos con un poco de Pulley ahí. Sí, sí, if, between, because. Because I love you, baby. What the fuck is really going on with me? Not a creature in a circus freak show. I really like to be. Don't feel sorry, but there's always pity here. Don't feel sorry for you. Not asking myself to do anything. I've only dreamed to go. Wait for my time with them. Right now this picture wanting to make me laugh. Try something, what has not been done before. There's nothing left to do. Not asking myself to do building something up just to watch it fall. Pick it up again. See the pieces right in front of me. Pick it up again. I'm on my way. Bienvenidos a la entrega de premios Príncipe Cucaracha. Este año queda nominado Mariano el Tuerto. Bueno, vamos a seguir con V, un grupo de Barcelona, y su tema. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Pero de qué? Bueno, y aquí se termina otro programa más de La Juventud de Mierda, aquí en Radio Cucaracha. Bueno, nada, saludos y nada, que os pegue el aire por ahí. Bueno, y terminamos con un ventolero, Fats Domino. Debe tirar los peos como camiones. Fats Domino y su jambalaya. Oye, perdonad por lo desagradable. Mi garbo, mi humano, mi garbo, hoy no te van. Mi bo, mi bo, mi humano. Son los coros, mi help me con all the way. Jumbo, la copa, mi le combo. Cause tonight I'm gonna see mama get a meal. Big and tall, give her a show, and give.